Bueno, me encuentro con Marco Sketcher. Coméntanos un poco cuál es el trabajo al cual tú te dedicas y después ya ahondamos en las temáticas que se han conversado aquí en el encuentro de Ubuntu en Espiral, en el encuentro por la infancia. Yo me dedico a cantar y a contar historias para los chicos que tienen que ver con la cultura afro, que es la cultura a la cual yo pertenezco. Estábamos viendo las dinámicas que tú utilizas, dinámicas de juego, no sé. Oye, tenemos otro participante acá, Matías, que no corresponde excluirlo. ¿Cómo te llamas, compadre? Matías. Matías, tú también estuviste participando en el encuentro, así que me gustaría que me dieran en realidad los dos su opinión de qué tal les ha parecido el encuentro hasta el momento. A mí me encantó. A mí también me gusta mucho porque otra vez se retoma este hecho de que se puede construir el conocimiento en la familia. Es decir, que niños, adultos, Matías y yo, podamos los dos charlar y poder jugar y aprender en esto de la escuela, no de los muros, la escuela no, sino la escuela abierta que nos permita expresarnos con la libertad y la espontaneidad que en atrás genera sabidurías. Mi trabajo está vinculado a estimular eso, ¿no? A través de las canciones, los juegos, todo. Y sobre ese camino, es que mi opinión es que se abre el alma para poder aprender y enseñar, ¿no? Te referiste a algo que yo creo que más de algún educador, educadora, niño o niña ha sentido en Chile el último tiempo, que tiene que ver con esas energías que están floreciendo en este territorio y que son bastante negativas. Discriminación, opresión laboral, un montón de nuevas políticas que pintan un poquito oscuro el panorama. Frente a eso, ¿qué rol tiene la educación? Y esa educación, por sobre todo, no formal, que no se encuentra en el currículo del Ministerio de Educación. Yo creo que la educación llamada no formal está más vinculada a la necesidad de las personas de poder sentirse identificadas con los procesos del aprendizaje. Ahí yo creo que está la gran crisis en la educación. Cuando tú no te identificas con lo que estás aprendiendo, cuando ese aprendizaje que te están dando no te corresponde ni te hace bien, no es de tu interés, ¿no? Es decir, frente a una tercera guerra mundial me están enseñando las palomitas de la paz. Enséñenme las palomitas de la paz, pero también díganme que hay posibilidades que las superpotencias se enfrenten y desencadenen una cosa de las más inhumanas del planeta. Entonces ahí yo me empiezo a interesar por la educación. Yo creo que la educación tiene que caminar al compás de la dinámica de los tiempos. Y como yo soy un docente afrodescendiente, digo que debe caminar al compás del ritmo del tambor. Oye, Marco, por último, otro de los conceptos que utilizaste fue desjerarquizar o descolonizar el conocimiento. Claro. En ese sentido, tenemos un montón de políticos que lamentablemente se vio hace poco tiempo en la televisión, no tienen idea de cuánto vale el kilo de pan en Chile. Claro. Frente a esto, con políticos que, como decía un educador, investigador de la educación, que legislan para otros chicos que no son sus hijos y que van a asistir a esa escuela con otras políticas públicas, ¿cuál es la importancia de descolonizar el conocimiento? En principio, la descolonización tiene que ver con acercarnos a nosotros mismos. Tiene que ver con acercarnos a nuestras propias realidades y problemáticas. Yo una vez vi un video en Chile, que lo vi en mi país en realidad, donde un joven le decía a un senador: lo que pasa es que usted no entiende mi escuela porque su hijo va a otra escuela y no va a la mía. A mí me parece que ahí está la clave. La descolonización tiene que ver con romper las jerarquías de unos que decidan por los otros. La descolonización tiene que ver con quitar que otros piensen y que te hagan pensar como ellos, no siendo tu realidad. La descolonización tiene que ver con apropiarnos y sentir que la escuela es nuestra casa. La descolonización tiene que ver con que la disciplina no me ponga triste. La descolonización tiene que ver con hacer ingresar los aromas, los colores y los sabores de la vida cotidiana en la escuela, solamente de manera un poquito más sistematizada. Muchas gracias, hermano. No, a ti, hermanito, gracias.